estamos todos de pie, ¿no? En esta mañana vamos a cantar para Javier Requejo. No, sí, no. Para Javier Ustés. Vamos a cantar para el Señor, ¿no? Y eso dice esta canción, para ti, Señor. Para ti. Protagonista, Señor. Nadie es protagonista, solo tú, Señor, y para ti, Señor, queremos cantar. Señor, perdona nuestros pecados y acepta, Señor, nuestros corazones de carne en esta mañana. Canales limpios, Señor, para poder adorarte como tú te mereces, Señor. Para ti queremos cantar. Amén. Vamos a repetirla de nuevo. Para ti, oh Señor, para ti. Me gustaría que salieran los niños porque van a compartir una canción con nosotros. Niños y adolescentes. Tenemos que quitar esto, ¿no? Bueno, hemos estado ensayando esta canción porque queremos que los niños también comprueben el poder de la alabanza. Y es una canción de oración. Y dando la gratitud a Él que solo se lo merece y que es digno de toda adoración, que es Jesús. Y bueno, quiero que la escuchéis, que hagáis esta oración también con nosotros. Y bueno, que disfrutéis, que es para Dios. Thank you. Ahora que están aquí todos juntos, queremos orar por estos niños. Ellos han manifestado lo que quieren hacer. Responsabilidad nuestra es seguir enseñándoles. Así que queremos bendecirles. Vamos a pedir a un anciano que ore por ellos. Paloma, por favor. El coro. No, otra. Pero bueno, yo creo que más o menos. Y si no, escuchar la letra. Que es una letra muy bonita. Mirad lo que dice esta última canción. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Estamos todos aquí ante la presencia del Señor, ¿verdad? Rendido ante tus pies para ofrecernos como un sacrificio. Úsanos, Señor, para darte gloria. No me avergonzaré, porque no nos avergonzamos del Señor. Es lo más precioso que tenemos, ¿verdad? No me avergonzaré de lo que haces en mí. Y el Señor está haciendo un montón de cosas en vosotros y en todos los que estamos aquí. El Señor nunca para, ¿verdad? De hacer cosas en nosotros. No me avergonzaré de lo que haces en mí y a través de mí. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida, enséñame. No quiero ser yo, sino tu viento que impulse mi barco. Ven, oh Santo Espíritu, inunda mi vida. No quiero ser yo, crece tú en mí, que mengüe yo. Amén. Pues si queréis levantaros, os podéis levantar. Los mayores, estaría bien, ¿no? Así hacemos compañía a los niños. Mira, podéis mirar un poquito allí. Ahí como esa chica vamos a la meta, ¿verdad? A conocer más al Señor, ¿eh? Aquí estoy, Señor. Ya. Suena gustito.